desilusión. Y sé que fui un idiota. Y que mi corazón fue estúpido. Que para ti fui el único. Pero yo no aprecié tu amor. Fernan Champacua, gordito del recreo. Nilson Martínez y el Cherry en Arjona. De nada vale que siga luchando por ti. No quiero perder mi tiempo. Porque yo no quiero que tú me digas que me quieres, que me amas. Ya no creo en tus mentiras. Me duele que también te amo, te fallé, pero he reflexionado. Perdóname y no vuelve a pasar. Conduélete, ponte mis zapatos. Piensa que yo también te amo, te fallé, pero he reflexionado. Perdóname y no vuelve a pasar. Borraste de tu lista, dice que ya no te busque, que tú estás mejor solita y que llorar ya no me luce. Conduélete, ponte mis zapatos. Piensa que yo también te amo, te fallé, pero he reflexionado. Perdóname y no vuelve a pasar. Conduélete, ponte mis zapatos. Piensa que yo también te amo, te